Su boda con Juliana Giambrone. Te contamos los motivos de su separación. Además, escudero de novia y con escándalo. Cris Morena festeja su cumple en el Caribe y Real en familia. Y toda la farándula está en paparazzi. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. ¿Aceptan ustedes a Schuster Catering para disfrutarlo en la recepción, en el plato principal, en el postre y en la mesa dulce? ¿Y así complacerlos en todos los momentos de su casamiento? Sí, aceptamos. Schuster Catering. Atención en los detalles. Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Volar. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata. Diario Crónica es más diario. Más páginas, más color, más primicias, más deportes, más espectáculos, más show. Diario Crónica es más diario. Firme junto al pueblo. Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. En Gente, Araceli González y Flor Torrente en exclusiva comparten su debut como socias en la moda. Hablan de todo, Ara y sus ganas de volver a ser madre. Flor nos confiesa, creo en el matrimonio después de los 40. Ambas aseguran, para estar con nosotras hay que ser muy hombre. El encuentro. Diego Maradona conoció a su hija Hanna. Te contamos toda la intimidad de la presentación familiar y la emoción del 10. Además, Sebastián Estebanés y su mujer en Ushuaia. ¡Gente! En minutos llega a Del Plata, Te Escucho. Con Luisa Delfino. Fin de espacio publicitario. Hasta la medianoche tratamos de agotar las aristas de un tema, pero sin agotarnos nosotros. Instinto de conversación por Del Plata. Muy bien, seguimos conversando con Gabriel Senanes, el enorme placer de que nos acompañe. Ale, la gente tiene un ratito más para llamarnos. Claro que sí, pueden seguir haciéndolo, a través del 4535-2222, ahí nos dejan grabados sus mensajes, 4535-2222, pero también sumamos las redes sociales porque estamos en Facebook, nos encuentran como Radio del Plata AM1030 y si no directamente a nosotros, Instinto de Conversación. En Twitter, @ Radio del Plata y @ Instinto 1030. Sí, tenemos. Buenas noches, José María Condulce. Estaba casado en Buenos Aires, conoce a Grisel, tienen una historia, esa historia no se termina. Lo que pasa es que este hombre estaba casado. Cuando fallece la que era su mujer, vuelve y la busca a Grisel y se queda con ella. Esa fue la historia. Hasta que él muere. Fue una historia realmente de amor, de hombres que tenían con qué y mujeres que también tenían con qué. Guillermo de Palermo, un abrazo. Tengo mis dudas, che. Tengo mis serias dudas que haya sido así la historia. Pero muy probablemente tenga razón el oyente, desde luego, como siempre sucede. Entre el oyente y vos confiamos en el oyente, claro. Desde luego, claro. Sí, buenas noches. Mire, a mí me parece que la historia de Contursi no es así. Habría que averiguarla bien. Él conoce a Grisel. Después vuelvo a Buenos Aires porque era casado y permanece junto a su esposa hasta que ella fallece. Cuando muere, va a buscar a Grisel y Grisel se casa con él y se queda hasta que muere él. Me parece que es así. Bueno, habría que averiguar, no sé si estoy confundida. Buenas noches. Mi nombre es Margarita de Esteban Echeverría. ¿Te das cuenta, Cross? Desde luego que no está confundida la señora, soy yo el que estoy confundido. Estás contando cosas erróneas. Mezclé una historia. Sí, como todo, siempre es lo mismo. ¿Sabes con qué mezclé? ¿Con qué? Ya no estoy bien. Con la historia de Ada Falcón. Ah. Que me parece que Ada Falcón tuvo con... como aquel que tenía la orquesta, el Cuarteto Pirincho. Canaro, ¿era? Francisco Cuarteto Canaro. Pirincho. Con Francisco Canaro me parece que tuvo una historia y Canaro no volvió. pero tampoco quiero ensuciar la memoria de Canaro ahora, solo cuenta. Para salvar mi error. Deja, para justificar olvídate el tema. Una expresión más de mi vasta ignorancia. Gracias a los oyentes. La historia de Mercedita se la voy a contar porque creo que recordarla un poco mejor. A ver. Si no es vero, es Ventrovato, dicen, ¿no? Digamos, no importa que sea verdad, importa que esté bien contado. En este caso no es ni verdad ni está bien contado. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Bien. ¿Y la de Mercedita? Después, en el próximo programa. Esperando siempre. Sí, así. Así no vale. Y así es, señora, como Penélope. Después, después. Una semana tengo que esperar. Claro, por supuesto. Gabriel, esto, Pedro Aznar en la Petite Garçonnière de Montmartre. Sí, así fue lo que acabamos de escuchar en aquel concierto. ¿Lo conociste acá, digamos? Sí, claro. Sí, fuimos muy, muy, muy, muy, muy amigos. Un personaje increíble, ¿no? Sí. Increíble, sí. Y fuimos muy amigos y no nos unió la música, no nos unió el encontrarnos por ahí. Y fuimos realmente amigos de prácticamente todos los días, por muchos años, sus últimos años. Y te cuento, habíamos hecho en un momento me ofreció un pacto. Epa. Que era que hiciéramos un disco, que si uno de los dos se moría antes que el otro lo tenía que terminar. Él tenía para ese entonces 90 y pico de años y él suponía que él se iba a morir antes. Yo no tenía por qué suponerlo, dicho sea de paso. Pero ese dato, el saber eso, era lo que realmente nos hacía llevarnos tan bien. Saber que en cualquier momento el otro iba a tener que completar el disco. Bueno, le tocó a él pasarme la pelota y me lo dijo de una en el sanatorio. Me parece que vas a tener que terminar el disco vos. Y así hice un disco que se llamó Cadí como 2000, con música de Enrique Cadícamo. Pero a pesar de que estuvo eso, estuvo este tango que acabamos de escuchar, con una letra, bueno, una letra como si fuese de Enrique Cadícamo, éramos simplemente amigos, nada más que eso, no por una cuestión de sociedad artística ni nada que se le pareciera. Era simplemente que creo que tuve la suerte de por ese entonces de poder entender lo que alguien como él podía vivir. Alguien dijo, Cátulo Castillo dijo que parecía que Cadícamo entendió la vida desde el vamos. Y eso era lo que él tenía. Había entendido todo desde muchísimo tiempo antes. Y bueno, otro día te aburro con anécdotas de él porque son increíbles. Con anécdotas. Una. Había una vez, un día en que estaba la orden al general San Martín, que era el ejército, lo que fuera, por un lado. Y por otro lado teníamos el hábito de encontrarnos cada 15 días con un amigo común a comer en un restaurante en el centro. Entonces resulta que el presidente de la nación de entonces... Uno que había por esa época. Y, bueno, con mucha justicia, por supuesto, le decidió tocar la máxima orden que había entonces, que era la orden general San Martín, en fin. Y se hizo una enorme... detalle. En ese almuerzo que hacíamos los amigos, tres, Enrique, otro amigo y yo... Siempre tenía que pagar uno distinto rotativamente. Bien, sigo la historia. En Campo de Mayo es una formación militar enorme. Va el presidente de la nación, el comandante en jefe del ejército, de la marina, la fuerza aérea, de las lanchas a vapor y de la... Todo eso. Le dan la orden de General San Martín, un coso de oro así redondo, así, para que se vea bien. Bien, llega la hora del ágape y Cadícamo le dice al presidente de la nación, al comandante en jefe del ejército, doctor, discúlpeme, no me puedo quedar a almorzar. ¿Perdón? Sí, me tengo que ir. Llega Cadícamo al restaurante, con la orden del verdor colgando del pecho, lo deja en la mesa al lado, hace así, se la saca y se la pone. Bueno, muchachos, a comer. Le dije al presidente que me tenía que ir, porque si no iban a pensar que no quería pagar el almuerzo de esta vez. Le dije, me tengo que ir porque hoy me toca pagar a mí. Y se fue nomás, y se vino a comer con nosotros. Inmediatamente después rescatamos la mesa al lado de la orden de General San Martín y nos fuimos todos contentos. Pidió la cuenta, pagó él. Y otra cosa. Bueno, a lo mejor no quería comer con ese presidente, decir la verdad. ¿Sabes qué? Me queda la duda, pero yo creo que era un tipo de una nobleza tal que no iba a dar una excusa tan burda, como decir, no pude ir a comer con ustedes porque me dan la orden de General San Martín, está el presidente de la nación, pues nosotros no se lo íbamos a creer. Íbamos a entender claramente que lo que él quería era no pagar. Nos quedan 5 minutos. ¿Cuál es el último tema que escuchamos? Vamos a escuchar el que empezamos, Luz Verde, en el que toca Pablo Markovsky, Diego Bernal, en lo que es un trío que comparto con ellos. Y de un disco que se llama Luz Verde también. ¿Cuál de los dos discos es? Es uno verde, con un centro verde, y cuyo tema 3 reza así, aunque no es música religiosa. ¿Qué? ¿Cómo se llama esto, Gabriel? Esto se llama Luz Verde, como el disco que lo contiene. Uh-huh. Es un tema que tocamos con Pablo Markovsky, en este uh-huh. caso toca la melódica, habitualmente toca el piano, habitualmente toca el saxo, habitualmente toca la guitarra. Sí. ¿Cuántas cosas toca habitualmente Pablo Markovsky? El rubio de la tele. Uh-huh. Y Diego Arnal, que en este caso... Odiamos a Pablo Markovsky por la pinta que tiene. Sí. O lo odiamos. Envidiosos. No, perdón, lo envidiamos. Yo lo odio porque tengo una cierta filoamistad que me une con Markovsky, me habilita a odiarlo. Qué cosa. Sí, pero yo también, porque yo lo padezco. Odialo sin culpa. Pero por supuesto, y con culpa también, porque cuando con Diego Arnal, que es el otro, que aquí toca la guitarra y a veces toca el bajo, y toca la trompeta, Diego Arnal, socorro. Eso es un instrumento maldito. Absolutamente, y maldito los que lo tocan, pero Diego... Tres pistones y un caño, eso no es un instrumento musical, eso es una maldición. Y es probable que nos tengan engañados a todos y realmente no canten por dentro y eso sea todo. Sí, como en la cancha, hacen ruido, hacen así, parece que hacen ruido. No. Una bubucela sofisticada. Claro, no es un instrumento. Bueno, pero Diego es un gran músico y cuando vamos los tres por ahí de gira, todas las chicas adivinan quién miran, siguen. Los enanes. ¿Cómo quisiera yo eso? Pablo Markovsky, maldito seas. Pero bueno, quizás esté durmiendo porque es un hombre que trabaja en los medios desde muy temprano y no nos debe estar escuchando y no sabrá de nuestras envidias y odios. Que de todas maneras, Félix, no somos originales en eso. No, claro. Medio país masculino comparte ese odio y envidia o cualquier otra combinación. Seguro. Gracias, Gabriel. Gracias, Félix, por haberme invitado y por dejarme comer todo esto. Perfecto. Nos podemos seguir atrás todavía. Gracias, Ale. Pero por favor, un placer para mí. Hoy estuvo en la operación técnica el señor Sergio Gastamisa. Gazaniga. Gastamisa. ¿Por qué te cambiaste el apellido para joderme la vida? ¿Te das cuenta? Si vos te llamabas... Hoy hace un rato te llamabas distinto, ¿te das cuenta? Natalia Coronel tiene la producción general de esto y Luciana Apacena se ha incorporado recientemente al equipo. Luciana mide 10 centímetros más que Natalia Coronel. Natalia Coronel por eso la está odiando. Qué malas. Johnny estuvo atrás cortándonos los llamados. Amigos, ahora las noticias y luego la señora de la radio, Luisa Delfino, con Te Escucho. Después del fútbol volvemos el sábado que viene. Adiós.